24 horas parecen un ciclo sin ti. Baby, yo no sé quién soy si no estoy contigo. 24 horas y yo aquí sigo sin ti. Recordando, aunque tengo mala memoria, baby, de ti yo no me olvido. Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir. Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros. Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi. Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro. ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires. Con tu acento me hablas y se me va el aire. Es que lo tuyo con lo mío combina. Yo tu hombre y tú mi mina. Si tú me sigues bailando así me mudo para Argentina. Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina, pa' saber si sigues sola o si con otro camina. Yo también te pienso toda la noche. No olvido cuando escuché como al oído me decía yo a ti te amo, che. Siento que el tiempo se pausa. Le pusiste un broche por andar viendo tu foto otra vez me trasnoché. Te pienso toda la noche. No olvido cuando escuché como al oído me decía yo a ti te amo, che. Siento que el tiempo se pausa. Le pusiste un broche por andar viendo tu foto otra vez me trasnoché. Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir. Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros. Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi. Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro. Y uno a uno tus recuerdos llegan, que me recuerdan que contigo la cagué. Tú no me quisiste, eso ya lo sé. Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti. Cuando ella debería olvidarte, me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte. Pensando en ti cuando ya debería olvidarte. Algo debe estar mal en mí si todavía quiero llamarte. Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir. Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros. Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi. Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro. Maldita foto, Manuel Turizo. Maldita foto, Tini.